línea de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, Equidad y Desarrollo. La Universidad de La Salle, aparte de caracterizarse por su buen nivel educativo y su preocupación por el desarrollo intelectual y de calidad de las personas, también se preocupa por generar un sentido crítico e investigativo a partir de las microinvestigaciones con sus diferentes enfoques en distintas áreas del conocimiento, infundiendo en cada uno el sentido de búsqueda y analizando las situaciones desde un ámbito personal y social. Cuando se menciona equidad y desarrollo es porque hay una preocupación de todas las áreas por su afán de dar respuesta a muchas problemáticas a nivel socioeconómico, cultural y político que identifican al entorno como injusto y desequilibrado en muchos de estos aspectos. Es aquí donde los estudiantes entran a debatir con argumentos y datos recolectados en una investigación para buscar caminos de bien común y una transformación tanto de las costumbres como del pensar de la comunidad sobre ciertos temas que generan algún tipo de debate en el día a día. La investigación es una búsqueda incansable de la verdad, lo cual supone la existencia de una realidad independiente de nosotros. Por lo general, realizamos investigaciones para cumplir con otros objetivos como lo son generar conocimiento, lo cual es necesario para reducir los límites de la ignorancia, resolver problemas, actividad que perseguimos para aumentar nuestro bienestar o nuestra riqueza, y formar recursos humanos que a su vez estén en capacidad de buscar la verdad, generar conocimientos, resolver problemas y formar recursos humanos.